sus verdaderos lugares y usando elementos de la más alta calidad. El densificado podrá corregir la distorsión de sus espejos, de esa forma, al contemplarse a sí mismo, se reflejará como él es. Son las energías pensamientos densas las que distorsionan el espejo, y sucede que para desencarnar y poder pasar de plano en plano, las energías pensamientos tendrán que reflejarse perfectamente. Solo así podrán traspasar su realidad hacia otra. 497. ¿Qué sucede cuando pasamos de las realidades pares a las impares? Sabemos que una realidad es de combustión alciática y otra calorífica, una es mental y la otra material, una es microscópica y la otra gigantesca, mas en todas ellas es la energía pensamiento que vive, existe, evoluciona y se eleva. ¿Por qué es necesario el pasaje entre las dos realidades? Porque la energía pensamiento necesita alimentarse de las dos combustiones, y cuando se encuentra en alguna de esas dos realidades, recarga sus elementos eléctricos para seguir subsistiendo. Cuando la energía pensamiento se encuentra vibrando energéticamente en un ritmo impar, electrón, se encarnará en los seres gigantescos, se encontrará en la realidad exterior y vivirá en un planeta X, que le ofrecerá el albergue necesario, mas si se encuentra energéticamente vibrando en un ritmo par, protón, entonces se encarnará en la burbuja esfera, ocupará la zona, el grado y plano que le corresponden y vivirá en un planeta X interno que le ofrecerá el albergue necesario. Si la energía pensamiento se encuentra equilibrada entre esos dos elementos, podrá salir y entrar de una realidad a otra, porque su elemento será el neutrón, el amor. Este elemento tiene la capacidad de poder viajar por el universo entero, adaptándose a su propia necesidad de evolución y elevación. En el universo dimensional existe el orden. Ninguna energía pensamiento podrá atravesar de una realidad a otra si no tiene los elementos que le permitan hacerlo, y estos son los espejos que la pueden reflejar de una realidad a otra. Cada vez que la energía pensamiento pasa de un plano a otro, se refleja en la forma que le corresponde. Si no logra el reflejo correcto, no podrá traspasar los límites por su falta de evolución y elevación. Cuando la energía pensamiento se encuentra en la realidad impar, evoluciona, cuando se encuentra en la realidad par, eleva. 498. ¿Qué otro nombre le darían a los espejos para poder entender lo que son? Lo podríamos llamar con el nombre comparativo de Mercurio. Este elemento, unido al cristal, tiene la capacidad de reflejar las imágenes que se proyectan en la imaginación. Mercurio, elemento químico metálico y líquido de número atómico 80, blanco brillante y muy pesado. Mercurius, dios romano mensajero de los dioses. Mercurio, planeta más próximo al Sol, se calcula que la temperatura mercurial del hemisferio que mira al Sol es de aproximadamente 400 grados centígrados. Si los elementos que el mercurio contiene no son de buena calidad, este se oxida o se oscurece, consecuentemente, borra la imagen reflejada o la distorsiona. El mercurio, mezclado con elementos de pésima calidad, se descascará en el cristal, y lo que vamos a ver frente a nosotros es simplemente el vidrio del cristal. 499. ¿Cuáles serían los buenos elementos que necesita el mercurio para reflejar una excelente imagen? El mercurio necesita mezclarse con magnesio, litio, carburantes, combustión alciática y calorífica, etilo, carbono y otros. Estos elementos deben ser de muy buena calidad para poder reflejar una imagen perfecta. Cuando el ser se eleva, está extrayendo de su universo estos.